Bueno, buenos días. Mi nombre es Gustavo Calle y estoy a cargo de la Dirección de Asociativismo y Cooperativas de la provincia. Bueno, participando de este lindo proyecto, de este lindo encuentro entre amigos que tiene como objetivo poder desarrollar ese espíritu emprendedor que siempre tenemos que tener para el desarrollo de nuestro trabajo. Principalmente felicitar a la gente de la Asociación de Empresas Recuperadas por la idea, por el empuje, por ser gente que siempre está dispuesta a progresar, a trabajar, y que está bueno que la economía social, ya sea a través de la formalidad, como pueden ser las cooperativas que ya están, como los emprendedores que se van sumando, puedan generar nuevos espacios de capacitación, de gerenciamiento, de ayuda mutua, que es uno de los principios de la economía social, porque en realidad estos procesos son de colaboración entre todos. Así que pues, felicitaciones por esta nueva etapa, por este nuevo proyecto. Decir que cuentan con nuestro apoyo, que en el tema cooperativo siempre está, básicamente de capacitación y de asesoramiento. Y bueno, poder sumarnos al proyecto y acompañar a todos sus integrantes en lo que necesiten. ¿El emprendedor y la emprendedora mendocina tiene el espacio en la economía social en la provincia? Sí, sí, se trabaja mucho. También nosotros estamos dentro del Ministerio de Economía, pero también dentro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social se generan bastantes acciones para visibilizar y poder acompañar al sector emprendedor. Todos tenemos que ser emprendedores en nuestra vida. Por ahí nosotros vemos que es lo que falta en la educación formal, por ejemplo. Uno aprende determinados conceptos, pero por ahí no aprende el hecho de ser generador de su propio proyecto. Muchas veces cuando terminamos un ciclo educativo, ya sea el secundario, un terciario, una universidad, buscamos siempre o nos dedicamos a generar un empleo en relación de dependencia y no nos dedicamos a generar proyectos propios, que en realidad son los que hacen al desarrollo de uno como persona y de uno como trabajador. De poder tener ese espíritu y ese objetivo de progreso basado en uno mismo. Con lo cual, bueno, estas acciones, digamos, se celebran y, digamos, es nuestro objetivo también poder potenciarlas y multiplicarlas.